Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, dandirirambilum, dandirirambilum, dandirirambilum, dandirirambilum. De chico yo me acostumbré a tartamudear, mi padre en la nariz me dio para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, dandirirambilum, dandirirambilum, dandirirambilum. El mundo ha recorrido él y donde fue una vez. Su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran maraja a quienes fue a ver. Su propio idioma al escuchar le honraron con un té. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso, dandirirambilum, dandirirambilum. Se ha tragado un gato y tu lengua no es igual. Y siempre hay una frase que sin lengua sonará. Mas si la con cuidado pues pudiera hacerte mal, es como un trabalenguas y tu lengua trabará. Supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso, supercalifragilisticoespialidoso. Noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón. ¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor. ¿Cómo? Es una vez a la semana y no me lo quiero perder. ¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez. El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo. ¡Ay! ¡Qué detalles tiene mi querido! Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con... Bienvenidos, bienvenidas a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Somos los alumnos del taller de radio escolar y hoy vamos a presentar este nuevo programa. Hace poco estuvimos grabando consejos y poemas que pronto escucharéis. Pero en el día de hoy nos toca escuchar un nuevo programa del Hilo Invisible. Un espacio en el que colaboran diferentes radios escolares de toda España, en el que nosotros participamos. El programa de enero de 2013 se llama Al Hilo del Frío. En este han colaborado también Burgos Radio, Onda Vega y Radio Corsario. Esperemos que os guste mucho. ¡Vamos con él! ¡Gracias! sí. Buenos días, tardes o noches, allá donde os encontréis. Os damos la bienvenida una vez más a un nuevo programa de El Hilo Invisible. Somos Nuria, Yaisa y Dixie desde Burgos Radio, como emisoras anfitrionas para este programa de enero al hilo del frío. Estamos en enero, así que ya sabemos lo que toca, muchísimo frío. Desde luego que sí, pensábamos que no iba a llegar nunca y ahora estamos tiritando. ¿Qué tal lo llevas tú, Dixie? Lo llevo como puedo. En Honduras no tenemos este frío y estoy congelada hasta los pelos. Uf, a mí en estos días de frío el cuerpo me pide mantita y calorcito y también alguna peliculilla. Así que me parece una genial idea escuchar el programa de hoy. Arrebujaita a la manta. A ti y a cualquiera. Con el programa de hoy vamos a intentar que nuestro y nuestras oyentes pasen un rato agradable. En este programa de El Hilo Invisible estaremos las siguientes emisoras. ¿Hace los honores, Nuria? Claro que sí. Radio Villegas desde Nájera, en La Rioja, y desde Extremadura, Onda Vega de Moraleja. Radio Corsario de Zafra y Burgos Radio de Orellana la Vieja. Pero como sabéis, somos algunas emisoras más de las que formamos el proyecto del Hilo Invisible, así que os recomendamos que paséis por vuestra página web para conocer un poquito más de cada una. Como os decíamos, seremos cuatro las emisoras que participamos en este programa. Radio Villegas nos hablará de la historia de su emisora. Radio Corsario nos trae una sección en formato entrevista para que reflexionemos sobre el uso de las redes sociales. Onda Vega nos lleva de viaje a un sitio muy calentito y en Burgos Radio tendremos una ficción sonora muy divertida. Vamos a lanzar el hilo con fuerza que tiene que llegar a La Rioja. Una, dos y tres. Estáis escuchando El Hilo Invisible. Conectamos en primer lugar con Radio Villegas en La Rioja. Desde luego que si en alguna de nuestras emisoras hace más frío que en otra, debe ser allí. Buenos días, chicos y chicas. ¿Qué os trata bien el invierno? Hola, Dixie. Por La Rioja mucho frío, pero menos nieve de la que quisiéramos. Sí, casi no ha nevado, así que hemos tenido que ir al instituto. ¿Y por vuestra tierra qué tal tiempo hace? Por aquí tenemos heladas que han dejado muy bonito, pero muy frío. ¿Qué habéis preparado para este programa? Bueno, nosotras no hemos preparado nada para este programa, porque es el primer año que estamos en radio y todavía estamos aprendiendo. Para este programa es el grupo de veteranos, los que os van a contar cosas desde Radio Villegas. ¿Y sabéis lo que ellos han hecho? Como cada programa se presenta a un colegio o instituto, hoy os vamos a contar los orígenes del IES Villegas de Nájera. ¿Y alguna cosa más? Y también entrevistaremos a José para que nos cuente cuándo nació nuestra radio. ¡Qué bien! Así sabremos más sobre esta veterana Radio Riojana. Esperemos que os guste. Un saludo para ti, Dixie, y para tus compañeras. Seguro que sí. Otro saludo para vosotros. Pues, queridos oyentes del Hilo Invisible, con todos vosotros, el grupo de veteranos Radio Villegas. Si te quieres divertir, ven conmigo, ya verás, una radio y para ti. Yo sé que te gustará. Radio Villegas. Un saludo a todos los oyentes y a nuestros compañeros del Hilo Invisible. Somos el grupo de veteranos del taller de radio escolar del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Eso significa que ya llevamos varios cursos en este taller, así que nos ha tocado, por eso, a nosotros realizar esta sección. Cierto, porque en este programa os vamos a contar parte de la historia del Villegas y de su radio. Y empezamos por los orígenes del centro. Ante la necesidad de abrir un instituto en La Rioja Alta, el Esteban Manuel de Villegas comenzó en el año 1969 como sección delegada del Instituto Praxedes Mateo Sagasta de Logroño. Y a partir del curso 1970-71 funcionó como instituto de enseñanza media en las instalaciones que actualmente ocupa el IES Rey Don García. Es en el año de 1978 cuando como instituto de bachillerato se trasladó a su ubicación actual. La denominación del centro a partir del curso de 1995 a 1996 es de Instituto de Educación Secundaria. El nombre del centro es en honor al escritor y poeta riojano de finales del siglo XVI, Esteban Manuel de Villegas, que bautizado en Matute, tiene como obras más destacadas eróticas y disertaciones. Inicialmente, el centro contó con un edificio principal de dos plantas y un anexo para albergar los laboratorios. En 1980 se dotó de un laboratorio de ciencias naturales para completar con los de física y química las necesidades del área científica. El edificio anexo, en el que se encuentra el aula de plástica y visual y los laboratorios de física y química y ciencias naturales, se amplió en 1989-90 para dotarlo de una aula práctica y otra teórica de tecnología y un pequeño almacén que actualmente es el aula donde se imparte el taller de radio. Por último, con la impartición del primer ciclo de secundaria, se hizo necesaria la construcción de otro edificio, el Villeguitas, con dos plantas y que contiene aulas, sala de profesores y un aula de usos múltiples que hace las funciones de salón de actos, aula de exámenes y sala de proyecciones. Y para hablaros de la historia de nuestra radio, aprovechamos la presencia de su responsable y creador, José Antonio Laboreo, para preguntarle sobre ella. Hola José, ¿cuánto comienza Radio Villegas? Hola chicos. Pues exactamente, y lo tengo aquí apuntado porque mi memoria falla, del 5 al 9 de noviembre de 2007 fueron los primeros talleres, cuando los alumnos de por aquel entonces segundo de la ESO recibieron un curso que tuvo un nombre, Animación a la Lectura a través de un taller de radio, y fue en horario escolar, es decir, por las mañanas. ¿De quién fue la idea de darlo? Bueno, pues la idea inicial de darlo fue del director del centro de aquella época, Carmelo, y la historia es muy sencilla. Yo me había presentado al concurso literario que organiza el centro desde hace muchísimo tiempo, que lleva el mismo nombre del centro, el Esteban Manuel de Villegas, con un audiorelato. Recibí un premio y en la entrega estuvimos hablando, yo le expliqué a qué me dedicaba y dijo, bueno, pues si no te importa, das un taller de radio aquí. Y así comenzó todo. ¿Ya contabas con el equipo actual de radio? Que va, se contó con el equipo que tenía por aquel entonces el instituto, que lo utilizaba, pues por ejemplo, para fin de curso y esas cosas, que eran dos micrófonos, una pequeña mesa de mezclas y un ordenador portátil, que ese también lo habéis utilizado vosotros, porque todavía lo tengo por aquí. ¿Y cómo conseguisteis el resto del equipo? Bueno, pues Carmelo, que tenía muchas iniciativas, propuso presentarnos un proyecto de animación lectura, porque daban varios premios, y lo adaptamos a la radio. Así que presentamos ese proyecto, la idea parece ser que gustó y fuimos uno de los premiados con una cantidad económica que permitió pues hacer realidad un estudio de radio. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando que el Ministerio de Cultura nos dio en el 2007-2008 pues 10.600 euros, que pueden parecer mucho dinero, pero al final el equipo que se compró pues valía bastante y bueno, se compró las cosas un poquito justas. ¿Y qué se compró con ese dinero? Pues se instaló un equipo profesional que consta con la actual mesa de mezclas, aunque ya tenemos otra, un reproductor de CDs, que por aquel entonces se utilizaba, prácticamente no se hemos utilizado los primeros años, luego ya nada, el ordenador, que sí tiene mucho, mucho uso, y además estaba adaptado para emitir por internet, luego pues micrófonos, pies de micro, una grabadora que también habéis utilizado vosotros, así que un equipo bastante majo. ¿Se han ganado más premios? Pues a finales del 2011, que por aquel entonces, ¿dónde estáis vosotros? ¿En 2011? ¿Habéis nacido? Sí, hombre. Teníamos sí. Ya, pues, tres años. Pues cuando tenéis tres añitos, ganamos un premio que se llamó Crearte, que nos dieron también un dinerito. Y luego el más reciente, que se lo habéis vivido vosotros, porque habéis sido los ganadores, pues hemos ganado el premio Gonzalo Estefanía. ¿Cuántos alumnos habrán pasado por aquí? Buah, eso es complicado de decirlo, pero bueno, vamos a imaginar. Si cada curso han venido regularmente unos 20, por poner una cifra, porque algunos cursos habrán sido seguramente bastante más, y a eso añadimos que cada vez que hacíamos el maratón literario, que es un programa de 8 o 10 horas que lo hacíamos hasta que sucedió la pandemia, pues invitábamos a los colegios, que vosotros igual habéis venido también cuando estabais en los colegios, los tres colegios de Nájera eran invitados, y nos juntábamos aquí cerca de 200 personas cada curso. O sea, que si sumáis, sí, me miras asombrado, pero es verdad. ¿Tú sabes lo que es hacer un programa de repente se oyen murmullos? Claro, estábamos haciendo algo igual en directo, ¿no? Se oían murmullos, pongo música, me asomo y ya igual había 40 o 50 niños ahí sentados ensayando y era una locura. O sea, que cada curso igual había 250 personas. O sea, que si sumamos, miles han pasado por aquí. ¿Cuánto tiempo llevas tú dando clase de radio a escolares? Pues desde 1990. Yo comencé en Rentería, que es una localidad de Guipúzcoa. Allí daba curso, estuve durante 6 años aproximadamente a 8-10 colegios cada año. Luego me vine aquí a La Rioja, estuve creando una emisora municipal, Radio Navarrete, y daba clases a los niños del colegio de allí. Y luego, como ya sabéis, desde el 2007 pues estoy aquí dando clases en este instituto, o sea que más de 30 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de las clases? Lo que más me gusta, que lo pasemos todos bien, que nos divirtamos. Porque cuando damos clase y veo que os aburrís, pues no, porque no consigo que lo paséis bien. Intento cambiar a hacer otras cosas. Así que cuando lo pasamos bien es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque aprendéis sin daros cuenta. Y de hecho ya os lo habrán dicho igual alguna vez a vosotros, a mí sí que me lo han dicho, cuando igual en clase habéis ido a dar una exposición, os ha tocado presentar, por ejemplo, el Día de las Puertas Abiertas y os eligen a vosotros, me dicen, jo, ¿cómo se nota que están en la radio? Porque lo hacen muy bien. Y de hecho, ¿te acuerdas tú cuando estuvimos a principio de curso por todos los primeros? Sí, que estuvimos presentando la radio. Me dijeron, vete con Bryce y que se encargue el de... Así que eso está guay, porque eso significa que habéis aprendido cosas, pero no os habéis enterado. O sea, lo hemos hecho de forma divertida. Eso es lo mejor. ¿Y hasta cuándo piensas seguir dando clase? Esa es muy buena pregunta. Pues yo creo que al revés. El día que me aburra, que me canse, que sea un agobio venir aquí a daros clases, o que diga, ¡jo, qué pereza! Ese día me tendré que pensar ya en jubilarme de la radio. De momento me lo paso bien, o sea que no. Pero el día que piense en eso, digo, ¡qué pereza! Darles clases a esto, no me apetece. Ese día habrá que dejarlo. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Pues quiero añadir una cosa. Y yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo. Los últimos años han sido una mierda. Porque entre el COVID estuvimos encerrados. Luego las clases... se daban de nuevo clases, pero ¿de qué manera, verdad? Que si la mascarilla, que si una cosa y otra. Era un lío eso. Era un rollo. Aquí en la radio nos ocurría lo mismo. Que si me quito la mascarilla, que si me la pongo... Que si distancias, todo eso. Exactamente. Entonces, este año ha estado guay, porque este año por fin hemos recuperado la normalidad. Y luego encima, pues si a eso añadimos que nos han dado un premio a nivel nacional, como el Gonzalo Estefanía, o para mí otro premio que ha sido ser uno de los ponentes en el primer Congreso Nacional de Radios Escolares, pues este año ha sido muy bonito, así que yo estoy muy contento este año. Que acabe bien. Gracias, José. Pues muchas gracias a vosotros, chicos. Pues hasta aquí ha llegado la historia de nuestro centro y de Radio Villegas. Devolvemos ya la conexión a nuestros compañeros del Hilo Invisible. Hasta el siguiente programa, amigos. Estáis escuchando El Hilo Invisible, un programa colaborativo preparado por escolares de diferentes centros educativos de toda España. ¿Qué te parece, Nuria? Está chulo lo que han dicho, ¿no? La verdad es que sí, está chulísimo. Y mucho más la musiquita que nos tienen en el fondo. Sí, sí. Pero venga, que nos vamos para la zafra. Dejamos la tierra de La Rioja para viajar rumbo sur y llegar a tierras extremeñas. El Hilo Invisible llega hasta Zafra, donde ya nos están esperando los compañeros de Radio Corsario. Hola, Mario. ¿Qué tal por aquella zona? ¿Hace mucho frío como siempre? La verdad es que ahora mismo estamos medio congelados. Bueno, seguro que tenéis algo interesante para pasar este temporal. ¿Y estáis trabajando en la radio? Pues sí, en nuestro centro, desde el curso pasado, estamos participando en el proyecto Musaraña del Museo Thyssen. Este año hemos recibido la mochila de la Kepler, en la que estamos trabajando en distintos cursos y asignaturas el sonido en sus distintas facetas. Suena interesante. Se han realizado distintos trabajos y proyectos como un museo del sonido de nuestro centro, en el que el alumnado ha recogido sonidos de los espacios en los que nos movemos. Hemos utilizado y creado música con sintetizadores y se han realizado entrevistas en directo a compañeros y profesorado sobre el uso de las redes sociales. Estas entrevistas os las presentamos a continuación, ya que a partir de las respuestas podéis hacer una reflexión sobre si usamos correctamente las redes o no. Venimos de la Kepler, del Museo Thyssen, y queremos explicarle nuestro planeta a partir de las redes sociales. ¿Tienes algunas redes sociales? Sí, tengo WhatsApp, Instagram, TikTok y Snapchat. ¿Cuánto tiempo utilizas las redes sociales? Unas 2 horas al día en total. ¿Qué ventajas tienen las redes sociales? Es un entretenimiento en el tiempo libre. ¿Y cuáles son los problemas de las redes sociales? Que puede haber bullying. Buenos días, estamos en el Instituto y es Cristo del Rosario con el profesor de Historia y Geografía, Ismael. Y si nos permite hacerle unas preguntas sobre las redes sociales. Sí, claro. ¿Usted suele utilizar las redes sociales con frecuencia? Sí, suelo utilizarlas con frecuencia. Okay. ¿Y podría nombrarnos algunas de las que utiliza? Sí, suelo utilizar Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué cree de la actual dependencia de las personas de las redes sociales? La dependencia porque hay personas, por ejemplo, que no hacen vida social y solo se refugian, digamos, en las redes sociales. Yo considero las redes sociales como un complemento de la vida del día a día. Muy bien. ¿Y cuáles cree que son los peligros de utilizarlas así con frecuencia y, bueno? Es que mucha gente expone completamente su vida en las redes sociales. Las redes sociales son para utilizarlas, pero para saberlas utilizar. Hay gente que dice en las redes sociales cosas que, por ejemplo, no diría en mitad de la plaza del pueblo. Dan una serie de opiniones o exponen por completo su vida en fotografía. Van a vacaciones y exponen todo lo que hacen a lo largo del día. Por ejemplo, se pueden dar pie a que gente, que si alguien le quiere robar la casa, sepan en el sitio que está, a la hora que está y lo que le está haciendo. Entonces yo creo que son para utilizarlas, pero con saberlas utilizar, con mesura. Bueno, pues venimos de la Kepler, del Museo Thyssen, y queremos explicarle nuestro planeta a partir de las redes sociales. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Cuáles? TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter y WhatsApp. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo utilizas las redes sociales? Unas 6 horas, sí, más o menos. ¿Qué ventajas tienen las redes sociales? Pues un entretenimiento. Echas ahí tu tiempo, la verdad que enganchas mucho. ¿Cuáles son los problemas de las redes sociales? Pues la gente sabe toda tu vida y pues a veces no es bueno. Hola, venimos de la Kepler, del Museo Thyssen, y queremos explicarles nuestro planeta a partir de las redes sociales. Ahora vamos a proceder a hacerle unas preguntas a un alumno del IES Cristo del Rosario. ¿Tienes redes sociales? Sí. ¿Cuáles? Instagram. ¿Cuánto tiempo utilizas las redes sociales? Unas 3 horas al día. Vale. ¿Qué ventajas tienen las redes sociales y qué desventajas tienen? Puedes conocer a gente nueva y la desventaja es que te tiras mucho tiempo mirando el móvil. Nos ha parecido muy interesante. Esperamos que sigáis participando en este tipo de proyectos, porque son geniales. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y nos seguimos escuchando. Gracias a vosotros y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro trabajo. Las tierras del sur de Extremadura se quedan atrás para poner rumbo noroeste y llegar hasta Moraleja, donde, desde luego, se necesita el calorcito de nuestro programa. Conectamos con Alex, André, Jesús de Onda Vegas. ¿Cómo estáis pasando el invierno por ahí? Ni calor ni frío, 0 grados. Hola Yaiza, ¿qué tal estás? Pues muy bien, deseando escuchar vuestra sección para este programa de El Hilo Invisible. Pues si pensabas que en Moraleja hacía frío, imagina en Islandia. ¿En Islandia? ¿Cómo que en Islandia? Pues os traemos un viaje ficticio por esa bonita tierra. Entonces, no esperemos más. Adelante con vuestra sección. Tremendo el frío que hace hoy. A mí no me apetece jugar el partido del recreo. ni a mí. Además, ayer en el entrenamiento me hice daño en el tobillo. La verdad es que con este frío, si te dan un balonazo, te cuece todo el día. ¿Y qué podemos hacer con este frío? Frío tampoco. Para frío lo que pasamos en Islandia. Es verdad. Bueno, verdad tampoco. Que esto es una ficción para El Hilo Invisible y no hemos estado nunca en Islandia. Anda, no hagas spoiler y contemos cómo fue el viaje. Velkomin til Íslands. Í dag ætlum við að fjalla þrjár af mikilvægustu borgum þessa lands. Jesús, ¿te acuerdas cuánto nos costó el billete de avión desde Madrid hasta Reykjavik? Sí, claro. El precio de vuelo, de ida y vuelta nos costó 140 euros cada uno. Vaya memoria que tienes. ¿Qué te pareció el precio, Andrés? Me pareció muy barato. Una buena oferta al cogerla con tiempo. Hay que volver a repetir. Me gustó mucho esta aventura. Me gustaron mucho los monumentos que visitamos en Reykjavik. ¿Cuál te gustaron más, Alex? Pues lo que más me gustaron fueron los tres. Primero el Hallgrímskirkja. Es conocida como la iglesia grande por su imponente tamaño. De hecho, es el monumento más alto del país, gracias a sus 74,5 metros. Su original diseño fue creado por el arquitecto Guðjón Samuelsson, quien se inspiró en los mantos de lava de los volcanes islandeses para concebir la fachada. No hay cómo evitarla, porque todas las calles centrales de la ciudad desembocan en esta catedral. Es sin duda uno de los principales monumentos que ver en Reykjavik. La entrada costó 4 euros por persona. El segundo monumento que más me gustó fue Perlan. Es un peculiar edificio circular dotado de un fantástico mirador que te ofrece las mejores vistas de la capital de Islandia. En un día despejado se ven incluso las montañas más alejadas, como el famoso volcán Eyjafjallajökull, que erupcionó en 2010 y causó el colapso de muchos aeropuertos europeos por la cantidad de humo desprendido. En la planta de arriba hay un restaurante giratorio donde se suelen celebrar grandes festejos. Está situado sobre la colina de Osjulio, donde desde hace décadas se almacena el agua caliente de origen geotérmico de la ciudad. Por cierto, Perlan significa perla en islandés, un nombre perfecto para esta estructura blanca de arquitectura vanguardista. La entrada costó 33 euros por persona. Y mi último lugar favorito es Arpa. Es otra de las cosas que ver en Reykjavik. Este edificio de cristal es un centro de conciertos y conferencias, construido en 2008 y 2011. Su original estructura, llena de ventanas de cristal, recuerda a una colmena o a un caleidoscopio. En 2013 recibió el premio Miss Van der Roche, un galardón de arquitectura contemporánea patrocinado por la Unión Europea. El 22 de octubre de 2011 fue inaugurado con la interpretación de la ópera La Flauta Mágica, mientras en la otra sala la cantante Brock interpretaba Biofilia. También posee un museo, un restaurante, una tienda de souvenirs, un salón de exposiciones, conferencias y actuaciones. La entrada costó 34 euros cada persona. A mí me gustaron mucho los tres edificios, pero en especial Arpa, por su estructura y características. No sé vosotros, chicos, pero el edificio que más me ha gustado ha sido el Perla. Pues a mí el edificio que más me ha gustado es Harpa. Y ahora, desviándonos del tema, ¿y a vosotros qué os pareció la comida? Pues la verdad que es muy rica, no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Y sobre todo los perritos calientes, estaban deliciosos. A mí me encantaron todos los tipos de sopa, sobre todo la cojusupa. Al principio a mí no me llamó mucho la atención el pan negro, pero después me gustó mucho, sobre todo con la sopa adentro. Esa mezcla está buenísima. Y después de visitar Reykjavik, nos fuimos a Akureyri. ¿Te acuerdas? Pues claro que me acuerdo. Me encanta Akureyri. Pues recuérdanos algo sobre ella. ¿No te acuerdas? Pues mira, Akureyri es una de las ciudades más grandes de Islandia. Tiene un montón de lugares bonitos que ver. Se encuentra en el norte, a solo 100 kilómetros del Circo Polar Ártico. Es fácil llegar a través de la carretera o en avión. Hay que ser consciente de la temporada en la que quieres visitar este tramo de ciudades en Islandia, ya que las horas de luz son muy pocas, de noviembre a febrero, y la nieve llega a partir de octubre. Sin embargo, las largas y oscuras noches de la temporada de invierno hacen de Akureyri un lugar perfecto para intentar ver la aurora boreal, fenómeno en el que el cielo brilla con la luz y unos colores dazantes. ¿Y cuáles fueron los monumentos que más te gustaron? Pues a ver, yo me quedaría con cuatro. El primero sería la iglesia de Acureija, un popular lugar fotonérgico que domina la ciudad. Lo que más me impresionó de ella es su gran órgano, con más de 3.000 tubos y sobre todo un barco que cuelga del techo. Esta visita nos salió gratis. El segundo es sin duda la Casa de la Navidad, un edificio de color rojo, cereza brillante, que recuerda a una casa de pan de jengibre. Esta casa está abierta todo el año y su visita también es gratis. En tercer lugar me quedaría con los maravillosos jardines botánicos, que tienen cientos de especies de plantas diferentes, y adivina, también es gratis. Y por último, Laufas, un asentamiento de casas cubiertas de césped, que pertenece al Museo Nacional de Islandia. ¿Sabes cuánto nos costó? No me lo digas, seguro que fue gratis. Por supuesto que sí, todas las visitas en esta localidad nos salieron gratis. Akureyri es realmente una de las ciudades más impresionantes de Islandia, que nunca olvidaré. Y de Akureyri fuimos a Kopavogur, ¿lo recuerdas, Andrés? Pues claro que me acuerdo. Y como vosotros habéis hablado de los sitios que más os gustaron de Reykjavik y Akureyri, yo me invito a hablar de Kopavogur. Pues perfecto, ¿qué nos vas a contar sobre Kopavogur? Pues comenzaré diciendo que Kopavogur es una ciudad importante en Islandia porque es la segunda en tamaño y esto hace uno de los puntos turísticos de la isla. Lo cierto es que esta ciudad está tan cerca de Reykjavik que se tardan solo 6 minutos en coche y en origen fue un suburbio de la capital. El nacimiento de esta ciudad se dio durante la Segunda Guerra Mundial y con la llegada de inversiones y la construcción de casas también llegaron varios puntos de interés para todos. Esta ciudad es conocida por contener una oferta cultural realmente interesante. Por eso vamos a nombrar algunos de los sitios más interesantes para visitar. El primero es el Museo Gerolsfang. Si nos apetece observar algunas de las obras de los artistas islandeses más destacados, este es tu museo. Este es un museo progresivo con énfasis en el arte moderno y contemporáneo. Gerolsfang ofrece exposiciones temporales con obras de artistas contemporáneos islandeses e internacionales, además de exhibir la colección del museo. El programa de exhibición refleja el estatus del museo como el único museo islandés construido en honor a una artista femenina, Geirrún Helgadóttir, que nació en 1928 y murió en 1975 y se abrió en 1994. La entrada costó unos 30 euros cada persona, pero la visita es muy recomendable. El segundo es el Museo de Historia Natural, Naturfræðikopavog. Es un lugar ideal para gente de nuestra edad, porque podemos descubrir muchísimos datos interesantes sobre la geología y zoología de esta hermosa isla. El museo se divide en dos categorías, geológico y zoológico. La parte geológica se centra en la información de Islandia y los principales tipos de rocas minerales. La parte zoológica se centra en aves, mamíferos, peces e invertebrados islandeses. El personal del museo fue muy amable y nos orientó porque estábamos un poco perdidos. Incluso había una chica que hablaba castellano. Si no es por ella... Es verdad, menos mal que sabía hablar español porque nosotros en inglés... Bueno, desde entonces los tres prestamos más atención a lo que nos dice Juan en inglés. Bueno, uno más que otro. Venga, vamos a por el tercer sitio favorito, que se nos va a terminar el recreo. La iglesia de Kopavogskirkja es visita obligada, porque entre otras cosas es la iglesia más antigua de la ciudad. Está sobre una colina y eso da una visita chulísima. Fue construida entre 1958 y 1963 en estilo modernista, donde destacan sus dos grandes arcos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien en Islandia. Vamos para clase, que se nos acaba el recreo. Buah, y encima clase de inglés. Venga, aprender con Juan. ¿Qué os ha parecido la sección? Pues muy bien, muy divertida. Pero creo que tenéis algo más. Si cuando estábamos pensando en qué sección hacer, vuestra educadora Sonia nos sugirió que hablásemos sobre los Hufflepuffs. ¿De qué? De los Hufflepuffs. Si te parece, hablamos un poco de ellos. Pues claro, no tengo ni idea de lo que son, pero venga, ¿qué son los Hufflepuffs? Pues son como los elfos y las hadas. La palabra Hufflepuff significa gente oculta y viven en casas en las rocas. Y aunque no, intentan no ser vistos, hay muchas leyendas de encuentros entre humanos y estos seres. ¡Qué interesante! Pero vaya, ya no nos da más tiempo. Así que esperemos que nuestra audiencia se haya quedado con la cana y que investigue sobre esto, seres maravillosos. Y si no, que pregunten a Soria, que seguro que sabe más. Muchas gracias por vuestra sección. Hasta la próxima. La percepción de lo imprescindible, imperceptible, al ojo, el oído, lo azaudible. Pon atención a lo que se dice, no es imposible. Escucha el hilo invisible, yo. Pero qué chulo les ha quedado la sección a los de Onda Vega. Me ha encantado. Ahora llegamos a nuestra casita, donde tenemos el bracerito bien preparado para entrar en calor después de tanto viaje. Pues hecho una firma y os contamos qué traemos hoy en Gastroduca. Para esta ocasión, nuestros compañeros de segundo curso han preparado una ficción sonora muy divertida, basada en un libro, Las notas de Leonardo da Vinci. Es un libro muy divertido, pero que hay que recordar que es ficción, aunque mucha gente haya pensado a lo largo de los años que son cosas que pasaron de verdad. La verdad es que yo cuando leí que había inventado una máquina para triturar vacas, tuve mis dudas. No sé, llámame loca, pero bueno, este libro está genial para leer al calor del rosero o de una buena lumbre. Con todos ustedes, Gastroeduca viajando en el tiempo. Estás escuchando Gastroeduca. Gastroeduca viajando en el tiempo. Florencia, 15 de febrero de 1502. 5, 4, 3, 2, 1, 0, blast off. Buenos días desde Florencia, somos Bruno y Lara. Acabamos de llegar y estamos buscando la casa del gran Leonardo da Vinci. A ver, sí, esta es. Señor da Vinci, ¿estás en casa? Hola, sois de Burgos Radio, ¿verdad? Pasad, estáis en vuestra casa. Buenos días. El perro muerde. No, tranquilo. Es un perro robot. Solo chispea cuando se moja. Es como Doraemon. Pero en vez de un gato robot, esto es un perro. Un poco feo, pero curioso. ¿Cómo que feo? Sentarse. Bueno, vosotros diréis. Hemos venido para hablar sobre sus inventos en la cocina y todo lo que ha hecho usted por mejorar nuestra profesión. Sí, yo soy un cocinilla, ¿no me veis? Nos han contado que tenía un restaurante con un amigo, pero que lo quemó. Vamos a ver, eso no es del todo así. Lo quemó mi cuñado, pero bueno, tampoco es que fuera una cosa... La gente exagera mucho. Ay, es lo que tienen los cuñados, sí. Y también queríamos que nos explicara sobre algunos de sus inventos para las cocinas. Pues vamos a ver, zagales. Estoy trabajando en una máquina para desplumar patos. Otra para cortar cerdo en taquito, lo que viene siendo para aliviarnos un poco la vida. La de los patos ya tiene dos funciones, porque han venido unos que tienen una fábrica de almohadas y le voy a vender las plumas y así mato dos pájaros de un tiro. Bueno, me quito las cosas, tú me entiendes, ¿no? Dos pájaros, si es que soy un guasón. Pues hombre, tiene usted mucha idea de negocio. Sí, y todo se me ocurre a mí solo, claro. Porque cuando estoy en la siesta, ¡zas!, invento que me viene a la cabeza. Y sobre protocolos en la mesa, ¿eh? Me han dicho que también ha escrito cosas. Sí, eso era más un jaleo de mucho cuidado, pero bueno. Por ejemplo, he dispuesto que si a cenar viene un asesino, lo suyo sea que se sienta al lado de la víctima. Porque el resto están con sus conversaciones y, bueno, no es educado interrumpir al resto. Y que luego ya quitamos a la víctima y el asesino, pues, oiga, que se vaya ya lo que sea. Ellos sabrán y se las apañen. También he puesto normas. No se puede sentar uno encima de la mesa. Bueno, yo creo que es obvio. Ni meterse debajo, ni sentarse en el regazo de otro, en fin. Cosas, supuestamente, que en un principio son obvias. No se puede poner encima la pierna encima de la mesa, ni la cabeza en el plato. Lo de limpiar la madura de la mesa tampoco está muy bonito, la verdad. Ni dejar las aves que tenga, obviamente. ¿Qué sé yo? Pues un palomo gordo encima de la mesa está feo. Ni serpientes, ni escarabajos, ni fuego al lado. Bueno, cosas de esas. Vosotros me entendéis, cosas lógicas. Es bueno saber todo esto, la verdad. Es de mucha ayuda. Que la gente que parece que viene enseñada de su casa, pero luego no te creas, ¿eh? ¿Queréis que os saque un poco de pato? Tengo la máquina ya media terminada para pelarlo. No, de verdad, no te preocupes. Si nosotros ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias por atendernos. No, hombre, gracias a vosotros, y esto para mí es un placer. ¡Nero! ¡Al pato, hombre! ¡Nero! Y esto ha sido todo desde el Renacimiento. Devolvemos la conexión a los estudios centrales de Burgos Radio. Hemos escuchado una ficción basada en el libro Notas de Cocina de Leonardo da Vinci, un libro muy divertido de los historiadores Selah y Jonathan Rowe, de 1987. Aunque mucha gente piensa que lo que se cuenta es real, en realidad es algo inventado, con el fin de entretener y divertir, y que recomendamos encarecidamente. Leonardo no hizo estas cosas, pero ¿no hubiera sido divertido? Os podemos recomendar uno que realmente tiene que ver con Leonardo da Vinci, y son recetas que preparaba. Leonardo era vegetariano, y le gustaba mucho experimentar con los vegetales que cuidaba en el huerto. Esto y mucho más lo podéis leer en el libro En la mesa con Leonardo da Vinci, de Eva Celada. 40 recetas adaptadas a la actualidad a cargo de los cocineros Rodrigo de la Calle, Mario Sandoval y de Luca Gatti. Hoy os hemos acompañado Lara, Bruno y Gonzalo, que han hecho la ficción sonora, y Natalia y yo, Fran. Soltamos el hilo de Ciburgo Radio, en Orellana la Vieja. Un cordial saludo. Creo que si Gonzalo, Lara y Bruno no quieren trabajar en la cocina, se pueden dedicar al teatro. Y Canelo también, el perro robot que chispea cuando se moja. Es que yo tenía cero dudas de que se meterían en el papel nuestros seniors. Al final nos sacan de pobres. Chicas, que hemos llegado al final del programa, hombre. Uy, es verdad, qué pena. Bueno, siempre podemos escuchar varias veces el programa. Sí, por lo menos hasta que llegue el próximo programa de febrero. Pues sí, el siguiente va a estar chulo porque el 13 de febrero es el día de la radio y algo haremos. Yo me apunto para hacer nuestra sección de Gastroeduca. A ver qué se nos ocurre desde Burgos Radio y el resto de las emisoras. Hemos llegado al final de este programa de enero, el primero de 2023. Esperamos que os haya gustado mucho. A nosotras y nosotros, desde luego, que sí. Onda Vega, Radio Corsario, Radio Villega y Burgos Radio os han acompañado estos minutos de Radio Escolar. Os esperamos en febrero con un nuevo programa de El Hilo Invisible. Un saludo y hasta la próxima. Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Hola oyentes, me llamo Paula y os voy a contar una poesía de Edith Mabel Russo. Las mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que Doña Primavera ya está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Llegó la primavera y está en la plaza. Hola, queridos oyentes, me llamo Diana y os voy a contar un poema de Mario Benedetti. Te libero de mí, te libero de mí, de mis males, de mi mal genio, de los domingos por la tarde donde nunca puedo más, del odio a mis cumpleaños, de no saber cómo hacer para regalarte algo que no pierdas. Te libero de mi desengaño, de tu karma, de mis novedades, de la contradicción que presento. Te libero de mis llamadas, que te saben autocompasión, de mis enredos, de mi cabello suelto, largo, sin peinar. Te libero de mi conciencia, del desconcierto a fin de mes, de la caída, de la llegada, de mi huida inevitable. Te dejo libre para que me dejes, para que no me veas de lejos y me quieras menos. Hola oyentes, me llamo Iván y voy a recitar un poema de Antonio Machado llamado La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero, quién sabe por qué pasó, y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama, con su dama y su blanca flor. Para tu ventana, un ramo de rosas me dio la mañana, en un laberinto, de calle en calleja, buscando corrido tu casa y tu reja, y en un laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. Buenos días, oyentes. Yo soy Facaría y os voy a recitar un poema que se llama Caballito de Madera. Caballito de Madera, esta tarde está lloviendo y el viento en la calle suena. ¿A dónde me llevas hoy, caballito de madera? Me llevarás junto al mar para jugar en la arena con caracolas de nácar y ramilletes de perlas, o me llevarás al cielo, que esta noche hay luna nueva, para que juegue a esconderme entre luceros y estrellas. O tal vez a una montaña, envuelto en tules de niebla, para que en la nieve blanca dibujemos nuestras huellas. Caballito de madera, ¿a dónde a jugar me llevas? Esta tarde está lloviendo, no me lleves a la escuela. Llévame a jugar caballo sobre tu silla de tela, a cabalgar con las nubes y a echar al viento carreras. De coloridas plumas, está siempre listo a volar. Con frío, sol y brumas, le encanta correr, saltar, gritar. El parque infantil donde puede jugar, subir al cielo y con amigos volar. Lombrices y moscas a cazar. El pájaro fugelifú, de coloridas plumas. Fugeli, ugeli, ugeli, fugeli, pájaro fugelifú. Fugeli, ugeli, ugeli, fugeli, pájaro fugelifú. Oh, el pájaro fugelifú, de coloridas plumas. Está siempre listo a volar, con frío, sol y brumas. Subir al cielo y con amigos volar. Lombrices y moscas a cazar. ¡Oh, el pájaro fugelifú! De coloridas plumas. ¡Fugeli, ugeli, ugeli, fugeli, pájaro fugelifú! Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente.

me seduces, tú me hipnotizas, tú me camelas y me enloqueces como los cantos de las sirenas. Y te voy a seguir como a los vicios, porque te voy a dar todos los caprichos. Mareo con su marea, chincuchan, chincuchancan. Marina morena, amárrame a tu maroma, porque me enmarañas, porque me enamoras. Marina morena, tú, mi morita marinera. Oye, lo mamita. Te voy a seguir como a los vicios, porque te voy a dar todos los caprichos. Marina morena, me mira de una manera que yo me muero de amores y me mareo con su marea. Marina morena, mamá, mi morita marinera, para tus tíos, para tus tíos, tú eres morita marinera. Mami, papi, dices que tú eres morita marinera. Para toda la familia, mamacita, tú eres que morita marinera.